Radio Cuco, una radio desde lo más profundo de la meseta castellana. Hola, gentecilla, y bienvenida a esta edición especial de Radio Cuco para el cadenazo radiofónico que estamos viviendo hoy a ambos lados del charco y que a este lado trata sobre las disidencias en esta nueva anormalidad que nos está tocando vivir. Después de haber viajado de la mano de Radio Almaina hasta el Valle de Lecrín y habernos manchado bien las manos de tierra con la gente de la Bolina, venimos hasta nuestras tierras, hasta la Costa Parda castellana, a adentrarnos de lleno en cómo a veces es un poco complicado amar por estas tierras. Ni las pandemias ni los confinamientos han conseguido nunca frenar las movilizaciones históricas de un movimiento crítico y combativo de la disidencia sexual y de género. Si alguien sabe organizarse desde los lugares más imposibles, somos nosotros. Los movimientos disidentes volvemos a organizarnos por un modelo de orgullo no mercantilizado, que reivindica la diversidad y nuestra disidencia frente al capitalismo rosa, la mercantilización de nuestros cuerpos, el homonacionalismo, la homonormatividad frente a la extrema derecha y la transfobia, frente a todas las agresiones por estar fuera de la norma y por las diferentes opresiones en cuarentena y fuera de ella de todos nosotros. Orgullo, protesta, disidencia y resistencia. Con estas palabras hacían esta semana los diferentes colectivos del orgullo crítico el llamamiento a las diferentes actividades que se celebran hoy como conmemoración de una fecha que para muchas parece que ha quedado olvidada. Y es que con la celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+, ha pasado lo mismo que pasó con el 1 de mayo. Es decir, el capitalismo asimila estas luchas por resultar peligrosas para sus cimientos y hace todo lo posible para borrar del ideario colectivo a los y las protagonistas de la historia. Hoy se conmemoran las revueltas de Stonewall, que tuvieron lugar en el Village, en el barrio del Village, en Nueva York, en 1969. Las protagonistas fueron les hispanas y afroamericanas, les invertidas, les travestis, las transexuales, trabajadoras sexuales, y el apoyo mutuo, la autoorganización y la solidaridad surgían como surgen tantas otras veces entre la marginalidad. Hay quien estos días está buscando paralelismos entre las recientes revueltas surgidas tras el asesinato de George Floyd y las revueltas de Stonewall. Por desgracia, no tenemos que irnos tan lejos, ni en el espacio ni en el tiempo, para sufrir violencias por tener cierta orientación sexual, por identidad de género o por el color de la piel. Hoy os traemos una entrevista con dos personas que hace poco se han cruzado en nuestras vidas, dos mujeres que se aman y que han defendido su amor pese a quien le pese. La condición de Noelia y de Sheila, la de gitanas lesbianas, les ha costado más que un sinsabor, pero bueno, pese a ello siguen peleando por, como dicen ellas, su felicidad. Pero bueno, mejor dejamos paso a la entrevista y que nos lo expliquen ellas mismas. Estamos aquí con Noelia y con Sheila. No sé cómo os gustaría que os presentásemos. Sí, Noelia y Sheila. Muy bien. Bueno, pues nada, solamente daros las gracias por haber querido acceder a estar con nosotras hoy y por brindarnos a todas la oportunidad de contar vuestra historia, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar nos gustaría conocer vuestro punto de vista sobre cómo habéis sentido el tema de las relaciones o el tema emocional desde vuestros contextos desde la niñez, desde que erais unas niñas, y cómo habéis podido ver esa evolución, ese cambio a día de hoy. Pues mira, sinceramente, yo me casé muy pronto, con 14 años, no tuve ninguna infancia, la verdad sea dicha. Me he pasado con un par de mis hijas 16 años casada. 16 años casada, sí. ¿Te puedo preguntar tu edad? Sí, 33. 33. De ese matrimonio tengo 4 niñas, tengo una mayor de edad y 3 menores. Y simplemente pues lo veía, pues, lo típico de tu casa. Te enseña, pues, un respeto, pues, que obviamente la raza gitana, pues, es lo que se lleva, ¿no? La enseñanza. Tienes que atender al marido, tienes que estar puntual para él. No, por ejemplo, no está bien que haya un corro de gitanos y tenemos las mujeres en el medio, se lo pintan muy feo. son costumbres distintas. No te sientes libre de tener la libertad que te sientes con una mujer misma, ¿entiendes? Uh-huh. Es mucho. Luego, la educación que te meten a ti, a tus hijas. Pero, ¿qué pasa? Que en mi lugar, la educación que mandaba a mí respecto al matrimonio, yo a mis hijas no se lo he dado. Le he dado la libertad que yo no he tenido. Uh-huh. He tenido un maltrato de violencia, se me trataba. Me separé hace 4 años. Y en ningún momento he pensado en ninguna mujer, sinceramente. Ajá. O sea, mi vida era criar a mis hijas y ir adelante como pudiera con ellas. Porque el motivo de la familia mía me han desterrado por el hecho de no estar con él. ¿Entiendes? Entonces, claro, como yo soy la mala, pues no ven motivo de que sea maltratada por un hombre. Entonces, pues el hombre es el que manda, son machistas. Si quieres explicarle a la gente lo que significa estar desterrada, porque... Desterrada significa que te tiran de la familia, ¿vale? Somos un lecho de una familia, a lo mejor, de 300 personas, y tienes que irte de lo que es de tu ciudad, de tu entorno, fuera de ellos, estar sola, sin comunicación y sin nada, al aire. Como digo yo, te dan la patada en el culo y te tiran. Y todos esos sentimientos que ahora identificáis claramente, ahora mismo sois dos personas libres, que se quieren, que disfrutan de quererse, que están al margen de esa sensación de destierro, ¿no? Habéis elegido voluntariamente apartaros de ese contexto en el que no podíais tener esa libertad que tanto deseabais, ¿no? Sí, la verdad, sí. Esos sentimientos, ¿cuándo creéis que...? Porque todo lo... O sea, a vosotras os estaban enseñando todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, eso también. ¿Cuándo empezaron esos sentimientos a aflorar por vuestras cabezas? Ese sentimiento empezó a raíz de que yo me separé. Vi libertad, con respeto y educación, y a partir de ahí vi otro mundo. Veía, pues, las cosas diferentes. No era como mis costumbres. Siempre estando encerradas, no sales a la puerta de la calle, no sales a un bar, no sales a una discoteca. Siempre acompañada de tus primas. Entonces yo, a partir de ahí, vi libertad, que podía ir a una discoteca, podía ir a un bar, podía ir a comer sola, podía estar de conversación con mis amigas sin que nadie me molestara. No tenía que depender de nadie. Entonces vi libertad, y esa libertad se la puse a mis niñas. Joder, qué maravilla. Las cosas como son. Y de la noche a la mañana, pues, no es el concepto de que sea una mujer, no me importa. Sino yo me fijé en su corazón, en su bondad. Y fue a raíz de ahí y empezó todo. ¡Qué bonito! Y tuve valor y coraje de presentarse a mi familia. Bueno, pues... Y a raíz de ahí fue todo un caos. Sí, ese, o sea, ese fue el punto de inflexión, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Ahora, en mi caso, mis niñas tienen mi madre. Porque, claro, no tenía cómo obtenerlas en la calle. Porque anteriormente, si me han desterrado sin tener nada, yo obviamente podía pisar con cerrada a visitar a mis padres nada más. En ese sentido, sí que teníais esa libertad de poder volver, porque claro, yo entiendo que para vosotras también es un sufrimiento la gente que dejáis. Hay un sector de esa gente que repudia el comportamiento que habéis adoptado, ¿no? Sí. Pero habrá otro sector que, aunque sea escondidas, os muestre a lo mejor determinado apoyo, determinado sentimiento de cariño y lo echéis en falta. Al principio, no te voy a mentir, al principio añoraba el calor de mi familia, no te voy a mentir. Pero con el tiempo te das cuenta de que no están para ti. O sea, y dices, ¿qué he hecho? O sea, al final lo que quedan son las costumbres arraigadas y no... lo que quedan recuerdos en cómo digo yo, en el aire, porque no tienes genética ninguno. Porque yo lo que no voy a aguantar es que me estén maltratando físicamente, ¿entiendes? Bueno, es que eso... Físicamente y mentalmente. Entonces yo quería mi libertad y quería que lo entendieran. Pero no lo entienden. Y no lo entienden. Entonces yo, al expresarme y conocer a ella y presentársela a mi familia, o sea, a mi entorno, mi casa... Pues para ellos fue un caos. Fue la bomba con el vaso, ¿entiendes? Y dijeron, ¿qué es esto? Después de 4 años vienes con una mujer. Y en ese sentido, habéis... porque me has contado que tus 4 peques están con tu madre. 3 peques. Sí. Porque la otra es mayor de edad y está casada. No, está su bola, vale. Está su bola. Sí, listo. La tengo conmigo. Perfecto. Vale, pues si quieres lo retomamos. Sí. O sea, estábamos hablando de que tus 3 peques están con tu madre. Sí. ¿Has tenido en algún momento sensación de que tu madre pudiera estar pasándolo mal o correr algún peligro por la situación que tú estabas viviendo al margen? Es que no puede. Si no quieres, no lo abordamos. No, es eso. El problema mío es que mi padre, por mala suerte, está enfermo, ¿vale? Está muy enfermo. Y mi madre me inculca que como que tengo yo la culpa de que si no bajo a verlo, pues luego pierdo el derecho a bajar a verlo en familia, ¿no? Y me están diciendo que le van a quitar a las niñas, lo típico de las amenazas. Jugar y que a mí me jugar con mis sentimientos. Y me están machacando diario. Y ellos no entienden de que la situación mía, yo en ese momento no estoy capacitada para ir a mi padre. Porque yo si bajo sé que no voy a volver a subir. Porque lo que quieren ellos es destruir mi vida con ella. No me quieren con ella. Vale, o sea que vosotros ahora mismo estáis luchando entre la sensación de querer tener esa libertad y poder disfrutar de lo que verdaderamente queréis, que es quereros, sí, con toda la libertad que pueda tener cualquier ser humano, y por otro lado, saber que tenéis que renunciar a determinadas cosas, incluyendo aquellas que a lo mejor todavía querríais tener, eso, ¿no? Eso. Como vuestros contextos más cercanos, vuestra madre en este caso. ¿Qué hay de ti? ¿Quieres hablaros un poco de ti? De mí, pues a ver, me casé a los 16, 17 años. Uh-huh. Tengo dos hijos. Uh-huh. Y sí, ahora los niños los tiene él. Yo me fui con ella, dejé los niños, dejé familia, dejé todo por miedo. ¿Qué te voy a decir? ¿Se extrañan los niños? Pues al principio, pues muy, muy mal. Pero bueno, gracias a ella, pues me hizo tirar para adelante y echarle cojones a la vida. Y ahora, yo te digo, me he venido aquí a mi ciudad y a luchar contra todo. Estoy con ella y luchar contra todo. Me vais a hacer llorar, yo creo. Te lo juro que lloro. Mis niños, pues no, no me los dejan ver. Me los quitaron y no. Los niños no. Tengo manera, un ¿no? niño de 3 años y otro de 7. Son pequeñines. Y bueno, por lo menos hay alguien que te informe de cómo están. Nada de nada. Ha roto completamente. Al principio sí, muy mal con mis padres. Todo muy mal. Ahora que saben más o menos que están aquí, solamente mi madre y mi padre, así, pues sí, mi madre me informa más o menos del niño y eso. Con el grande sí tengo, con el niño contacto. Con el grande sí tengo contacto, pero con el pequeño no, no quiere ni que lo vea ni que tenga contacto, nada. ¿Cómo lleváis vosotras ese sentimiento de culpa que se os autoimpone por haber querido simplemente formar una vida en común? No, sí, yo no tengo problema con las niñas, las tengo yo. De hecho, las tengo yo, no tengo problema. Simplemente las dejé porque me encontré en situación de calle hace un mes. Y gracias a Dios encontramos a lo que es a Lara. Y las dejé con mi madre. Aun sabiendo mi madre que yo tenía una relación con ella. Mi madre al principio la aceptó. Como era solamente para la casa, el ejemplo de mis padres y mis hermanos, solo. Y lo aceptaron. Al principio lo costó mucho. Luego ya pues me dijo que era mi felicidad y que me entendía mi padre. ¿Tu padre? Mi padre. Pues así a priori parece la... Mi madre no, mi padre sí. Y luego mi madre, a raíz de ver a mi padre, pues me aceptó más o menos. Uh-huh. Pero lo que se tiene en mente mi madre, se piensa que eso es una aventura. No sí. Lo ven. Y tanto sus hijos como mis hijas nos aceptan perfectamente. O sea, la ven una más la familia, ¿sabes? Bueno, pues entonces eso es que lo habéis hecho bien. Sí. Así que podéis sentiros sí. Orgullosas de ello. Sí, eso sí, es verdad. No tengo problema. En ningún momento he tenido problema con eso, o sea, que estoy bien. Lo que pasa es que haces que te machaca mucho. ¿Cómo se oye, Mike? Barreras que todo te influya, somos diferentes. Hay quien le asusta, pesa la tuya, no a la del resto. Burla la rabia que sientas por dentro. Tener controlado los sentimientos, sé que es difícil, es todo un reto. Y sé feliz. Se aprende si no eres masoca. Sal de tu bloque a ver si te enfocas. Destruye lo malo que es lo que provoca. Que pierdas los nervios si te sientas rota. Todo es posible si te sientes libre. Siéntete libre. Todos tus sueños ya a ver si se cumplen. Se cumplirán. Todo es posible si te sientes libre. Díselo. Todos tus sueños ya a ver si se cumplen. Esa prima es. Sé feliz, sé feliz. Que todo aquí en Radio 40 Hercios escuchando el nuevo tema de La Prima, Sé Feliz. Que por cierto, la tenemos aquí con nosotros. ¿Algo que decir al respecto? ¡Hay que ser feliz, joder! Vale, si queréis abordamos un poquito el tema de cómo os sentís, por ponerle un nombre que nunca resulta necesario, ¿no? Pero como esta sociedad tiene esa necesidad de ponerle etiquetas a todo, ¿no? Pues sí. Ser mujer, ser lesbiana y además ser gitana tiene pues como tres agravantes ahí. Rompes todos los lazos. Efectivamente. Entonces, si queréis podemos hablar un poquito de cómo abordáis ese tema de cara al resto de las personas y cómo os puede influir esos tres condicionantes, que a priori son tres condiciones que te posicionan en un estatus vulnerable. Pues de cara a conseguir un empleo, de cara a conseguir una vivienda, de cara a tener una vida, entre comillas, pues normalizada, cumpliendo todos los requisitos que te impone la sociedad esta en la que vivimos. Pues sinceramente, al principio decía yo, me escondo del mundo, ¿no? Por así decirlo, porque para mí esto era nuevo. Pero luego te vas dando cuenta que poco a poco, pues eres una más. Al ser gitana, al hecho de encontrar ahora de verdad, por ejemplo, un trabajo, un piso. Hace poco nos han discriminado, como vemos. ¿Sí? Venía Lara, y Lara se sintió muy incómoda, gracias a ella. En cuanto vieron que éramos gitanos, nos despacharon rápidamente. Y me ha pasado una mil veces. A la hora de encontrar trabajo, somos gitanos, no hay. Muy mal. ¿Habíais trabajado, o sea, os habían permitido acceder al mercado laboral previo a esta situación? Estamos en el INEM, estamos buscando búsqueda de empleo, te llaman a las entrevistas y te dicen que no te llamarán, y así te dejo. Y antes de envalentonaros y tirar para adelante con vosotras mismas, en vuestros contextos... Anteriormente pasaba lo mismo. Nada, no. Sí, nada, si eso no tiene que ver nada. Pasaba lo mismo anteriormente. Vale, en ese sentido, ¿qué tenéis pensado para vosotras? ¿Creéis que va a ser, cómo lo abordáis, cómo sentís pensando que tenéis, bueno, pues esa responsabilidad de encontrar, de mantener una casa, de encontrar un trabajo, de... Pues de momento estamos tirando a ver si conseguimos algún empleo. De momento estamos con las ayudas. No hay mucha que digamos, pero estamos intentando. Vale. Con todo lo que sea. Vale, si queréis, hablamos un poquito del tema, del propio tema del orgullo, de cómo la lucha, bueno, vamos a abordar el tema de las luchas sociales, concretamente el Día del Orgullo. ¿Cómo vosotras habéis tenido contacto con este día? ¿Os habéis sentido alguna vez identificadas con días como estos? No, la verdad es que no. ¿No habéis? Específicamente el 28 es mi día con ella, o sea que sí. Me siento orgullosa por este tema, ¿sabes? No te voy a mentir. ¿Y vosotras cuándo? De hecho lo tengo aquí. Oh, y ella también. Oh, yo. O sea, me siento muy identificada con ese día, ¿sabes? Bueno, ahora sí, pero eso ya es personal vuestro. Eso es personal. Claro, pues mucho mejor. Vale, y en ese sentido, cuando vosotras conocéis cosas como estas, movilizaciones, escucháis que hay movilizaciones en torno a luchas como la visibilidad de colectivos LGTB, etcétera, etcétera, ¿cómo os sentís identificadas con esas cuestiones? Ahora me siento más libre, ya no me siento como un tabú. Ahora, al ver que hay manifestaciones y que hay que tiran en contra y que están a favor, porque ya se sabe lo que hay, te sientes más libre, más... Dices, sí. Pues ahora me como el mundo. Es como te sientes, me como el mundo. ¿Sentís que os representan todas esas luchas? ¿Os sentís representadas? Sí, sí. La verdad, sí. Mucho. Para nosotras es muy significativo que todas las cosas que han sido objeto de invisibilización, o sea, todo lo que se ha querido ocultar, sí. Para nosotras que ahora salga la luz, exactamente. Es objeto de lucha. Bueno, con el criterio y el filtro que nosotras ponemos, pero en ese sentido, es verdad que cuanto más se visibilice una lucha, más gente se apropia de ella, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Y bueno, al final lo que ha acabado pasando es que lo que era una lucha con mucho sentido y mucho criterio ha acabado siendo una gran fiesta que ha perdido, entre comillas, la posible esencia que pudiera tener de cara a la verdadera lucha inicial, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que a nosotras nos preocupa un poco que la gente que sí que verdaderamente se sentía identificada con esos movimientos, con esa lucha, hubiera podido perder un poco el apoyo por haber perdido esa esencia de la que hablábamos, ¿no? Esa sería la historia. Entonces, nosotros os preguntábamos que si os sentíais identificadas con este tipo de luchas... Pues sinceramente no me hace menos, al revés, me hace más. ¿Qué quieres que te diga? Te fortalece. Claro, me fortalece. Claro. Sí, es verdad que evidentemente una manifestación siempre es un lugar, o sea, es un punto de encuentro para sentirte mucho más capaz de sí. muchísimas cosas y alzar la voz sobre cuestiones que a lo mejor nunca se te hubiera ocurrido pronunciarte, ¿no? En ese sentido sí que os sentís bien, sí, os sí. sentís capaces, que era una cuestión a lo mejor que antes sí. ni siquiera os planteabas. Mira, por ejemplo, el apoyo que tenemos nosotros, sinceramente, entre nosotras dos, antes íbamos con miedo de la mano, pues si nos veían, porque ahora, sí. sin embargo, vamos de la mano, vamos abrazada, nos vamos besando, no nos importa nada. Antes, pues no. ¿Por qué? Porque hemos encontrado el apoyo de Lara, de Cristina, de la asociación, y nos ha hecho sentir libres. Y dentro fuertes. de nuestro ámbito, fuertes. Nos sentimos libres y fuertes. De antes, no. Sinceramente, vivíamos con miedo. Con el qué dirán. Pero no por nosotras mismas, sino por lo que nos ha inculcado nuevamente la familia. Ahora nos vemos diferentes. Nos da igual besarnos, ya lo has visto realmente, besarnos, abrazarnos, sonreír, jugar, no nos importa. ¿Pero por qué? Porque tenemos un apoyo. Pues que Lara, sinceramente, nos ha visto la posición nuestra, Cristina también, y más amigos. Y nos vemos reflejados en ellos y nos decimos, pues también podemos ser libres, como son ellos, no tienen que ver nuestra raza, nuestra cultura. De eso os queríamos preguntar también, del tema, ya no de los aliados que habéis dejado en el camino, sino a lo mejor los que habéis hecho en el camino que os han hecho fortaleceros de esa forma. Sí. ¿Habéis sentido que habéis tenido, evidentemente, más escollos que apoyos, evidentemente, sí, sí. si no, no hubiera sido, la situación no se hubiera dado así? Actualmente, ¿cómo os sentís en cuanto al tema de apoyos? ¿Sentís que os sentís más capaces, más fuertes? Pues, te digo la verdad, hace un mes que conocemos, a Cristina Lara, de la asociación de LGTB. Fue como un ángel para nosotras. Sí. Porque a través de su amigo, conocimos a Lara. Y a Alba. Conocimos a Alba y a través de Alba, a Lara. Uh-huh. Estábamos en la calle. ¿Vale? En la puta calle. Hemos estado viendo la calle. En Salamanca, lo hemos pasado muy mal. Gracias a Dios teníamos, como nos parecíamos, teníamos los niños recogidos, que es lo que nos importaba. Uh-huh. Hemos pedido ayuda a la familia, nos la han negado. Y su papá y ellos fueron a 6 Carmientas. Me he visto en la calle, en la cuarentena. He pedido ayuda general. Y me han dicho que no tenían dónde alojarnos. Tanto como asistentas, como ayuntamiento, como policías, como quieras llamarlo. No teníamos apoyo ninguno. Estábamos en la puta calle, nos tiraban de un sitio, nos tiraban de otro. Te lo dije, que no sé dónde va a parar. Porque estábamos en situación de calle. Yo cuando vi a Lara y sentí la pequeña familia, por decir así, uh-huh. y llegamos a la casa de una amiga, vimos tanta gente que era extraña, porque decíamos, ¿dónde nos hemos metido? Pero claro, no puedes jugar sin conocerlos. ¿Me entiendes? Claro, se trata de que todos... Pero te sorprendes, porque dices, ¿dónde nos hemos metido? ¿Qué nos van a hacer? Pero ya cuando te haces a ellos y te vas adaptando a ellos y pasa el día a día, es que son como hermanos, son como parte de ti y te sientes a gusto, te sientes tú mismo. Y yo eso lo he visto. Lo que no ha dado la familia, lo han dado los amigos. Amigos que ni siquiera los conocíamos. Y eso, por parte nuestra, es mucho. Pues la verdad. No se la hablamos, pero no. Habéis estado hablando también, hemos estado abordando el tema de la persecución que habéis sentido simplemente por el hecho de querer sentiros libres, de mantener una relación. No sé si en ese sentido queréis añadir algo más. La persecución en sí misma la habéis sentido solamente por el ámbito más cercano, por el ámbito familiar. ¿Creéis que va a ser una situación que permanezca en el tiempo, esa persecución? ¿Creéis que...? Sinceramente, yo creo que el tiempo lo borra todo, ¿no? Se tienen que acostumbrar. Sí, hemos tenido muchas amenazas. Sí, nos han venido a buscar. Sí. Nos han estado persiguiendo, pero no nos ha importado nada. No te voy a mentir. Lo veía como un juego. Te sigo, me sigues. ¿Me entiendes? O sea, me he echado adelante, porque si yo veo que me están siguiendo para saber dónde estoy y yo me escondo, va a ser peor. Entonces doy la cara al que quiere, ¿no? Lo hemos pasado muy mal, pero no me importa. Yo creo que el tiempo lo hace todo. Si tienen que dar cuenta de tanto la familia como etcétera, ¿me entiendes? Tienen que darse cuenta que es nuestra vida. Nuestra felicidad. Y nuestra felicidad. Yo le dije de mi madre, ¿y si fuera su nombre? ¿Sabes qué me contestó? Si fuese un hombre, estaba aquí en casa. Digo, pues tanto derecho tiene un hombre como tiene una mujer. Lo que pasa es que vosotros no lo veis. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo os conocisteis? Pues a través de amigas gitanas. Sinceramente, tengo una anécdota. Yo hace 8 años tenía una foto de ella que me gustó en Instagram y le di a guardar porque tenía la mirada muy triste y a mí no me gustaba. No, es que específicamente ni a mí ni a ella nos basamos a las mujeres. O sea, es ella y yo. ¿Me entiendes? Y yo la guardé hace 8 años porque vi una mirada muy triste y dije, ¿qué me pasa con esta niña si no sé ni quién es? Y a través de unas amigas gitanas nos fuimos conociendo, porque ya sabes, los gitanos los conocemos todos, somos una familia. Y nos conocimos, empezamos a hablar, empezamos a reírnos y tal. Y fue amor a primera vista, como digo yo. Hubo muchas fronteras, muchas cosas en el medio, ¿no? Pero al tiempo estuvimos rodando de Vistarrán, ella y yo, y ya estábamos juntos. Fue cuando nos conocimos, pues te digo, ella vivía en Valladolid aquí, yo vivía en Salamanca, la fui a ver, nos veíamos por videollamada, iba, venía, como amigas, supuestamente éramos amigas. Claro. Y a raíz de ahí, pues surgió todo. Conseguisteis, o sea, me refiero a no sé en qué periodo de tiempo sucedió todo esto, pero conseguisteis durante todo ese periodo de tiempo salvar los mil escollos que me imagino que tuvieras. Llevamos una relación de 13 meses. Hace que estoy con. Me la llevo hace 9 meses. O sea, los 3 meses de estar de novias, como digo yo, me la he llevado. En mi situación. A ver, anteriormente yo había tenido una relación, como te digo yo, una relación obligada con una mujer, obviamente. Estuve 2 años y medio con una mujer obligada porque yo estaba en Galicia, no tenía nadie, tenía mis hijas, tenía miedo, la verdad sea dicha, porque allí en Vigo es una ciudad muy grande. Conocí a una chica gitana por los apellidos y al final era familia mía. Pues solo por tener el techo tuve que irme a ella porque no tenía dónde estar. Y yo, sinceramente, nunca he estado enamorada de nadie. Yo he estado con el padre de mis hijas 16 años, lo quería, pero me faltaba algo. A ella, quieras o no, el gozo de cariño, la quería, pues, estar tanto tiempo que le dices, tienes que quererla, sí, sí. Pero me he estado dispuesta a ella. Hacía lo que quería conmigo, le daba la gana. Solamente por tener un techo. Porque me sentía sola, sin apoyo de nadie. Solo tenía las niñas conmigo, entonces. Abusaba todo lo que quería. Yo le decía, pues a mí las mujeres no me gustan. Me sometió a una mujer que no siento ni padezco. Está con un hombre que ni siento ni padezco. Valgo pasar sola para mis hijas. Pues a través de ella, pues conocí a esa. La parte de las preguntas, o sea, como que las hemos hilado todas. O sea, al final estaban divididas, pero al final hemos aglutinado todo como sí. En una conversación. Que no te esperaba todo lo que te he dicho. No, la verdad es que no. Y os agradezco que hayáis sido tan sumamente... amables y si te pones con las dos de tiras esta mañana o más. Bueno, pues yo estoy segura de que habría mucha gente muy interesada en escuchar todo lo que tenés que decir. Al final era un poco lo que hablábamos antes, las realidades. Nosotras las podemos contar desde nuestro punto de vista, pero sí. No tiene ninguna validez y cuando verdaderamente tiene validez y realismo es cuando sí, las cuentas. ¿Crees o no? Si hablas con gente extraña, bueno, como pero bueno, me refiero a así decir, sí. Te sientes tú misma, te quitas un beso en el lima. Bueno, pues yo creo que al final un poco la positividad que... O sea, estáis lanzando un mensaje muy positivo y se puede sacar un reflejo muy positivo de toda esta conversación. Y es que al final, a pesar de tenerlo todo en contra, a pesar de haber estado en situación de calle, haber pasado por calvarios muy gordos... Y lo que nos queda. Hemos pasado mucho. Pues, y lo que nos queda. A pesar de todo, aquí estáis. Y lejos de ver un futuro negro, pues veis un futuro... en el que podréis alcanzar vuestros objetivos, os sentís con fuerza y con ganas, sentís sí. Que tenéis redes de apoyo. Sí, la verdad que sí. Pues no sé, creo que habéis conseguido muchísimo del camino, os quedará mucho camino por delante, como a todas, pero de ese camino ya habéis construido un hueco muy grande y muy poderoso. Bueno, no sé si queréis hablar de algo, aportar algo, añadir algo de lo que quisierais lo hablar. Lo único que quiero decir... Es que la gente como nosotras, o sea, de nuestra raza... Que tienen volante. Que tienen volante. Que nos escondan. Que es su vida y que es su felicidad. Y que muchos obstáculos que hayan se los tienen que pasar. Y poco a poco pasará. Porque cuando se dan cuenta, si son mujeres y se exponen a un hombre, no van a ser felices. Y si son hombres y se exponen a una mujer, tampoco van a ser felices. Y lo van a dejar escondidas, que es peor. Que no se escondan. Pues ojalá encuentren la valentía que habéis encontrado vosotras. Ojalá. Para no tener que hacerlo, de verdad. Pues un millón de gracias por habernos abierto vuestra vida de esta forma. Cuando queráis, estamos aquí. Gracias. Sobre una patera, fascismo recorre tus penas. 100 lorcas en una cuneta. Y bueno, hasta aquí el especial de hoy de Radio Cuco. Un programa que nos ha parecido muy emocionante por la fuerza que nos han transmitido Noelia y Sheila. así como poder participar en otro cadenazo con gente tan querida. Y con alguien muy querido os dejamos, con nuestro querido casi paisano Raimundo, que desde la cercana Burgos nos trae un nuevo episodio de Onda Expansiva, en el que va a entrevistar a Santiago García y Javier Olivares, coautores del cómic La Cólera. Vuelven a brillar mis ojos. Me miran, no sé lo que quieren. Le escupo algo de mi interior. Distintos mundos interfieren. Me obligan a hacerme un actor. La hierba a su paso se muere.